La biblioteca Kim Jong-il y el grupo Juvenil Chuche de Ecuador publicaron hace poco en línea el trabajo en que pusieron al descubierto la raigambre y la injusticia de la política hostil gringa de larga data hacia Corea y argumentaron que el diferendo nuclear de la península coreana es el fruto de esta política norteamericana. Rosanita Campos, vicepresidenta del Partido Patria Libre de Brasil, publicó en reciente número del periódico Hora do Povo el trabajo de condena a la ubicación del SAD de la Junta de la Renegada Park Geun-hye. Por otra parte, la Asociación de Amistad Francia-Corea insertó en su página web de fecha reciente el trabajo de censura de aplastamiento a Norcorea de Estados Unidos y Surcorea.